Hablemos de Consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Participan de este programa los siguientes medios: Administradores PH, Consorcios Hoy, la Defensoría del Consorcista, Pequeñas Noticias, Reflexiones Nacionales. Conducción, la doctora Diana Zenitz y el señor Claudio García. Locución, Labor Guerrero. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Hablemos de Consorcios. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en Hablemos de Consorcios. ¿Cómo están mis queridos contertulios? Hola Diana, ¿cómo estás? ¿Qué tal Diana? ¿Cómo andás? Bien, ¿cómo están? ¿Viajaron bien? ¿Viajaron fin de semana? Sí, ¿viajaron bien? No, perfecto, no. Todo el mundo está bien. Ya no nos ponemos de acuerdo. En coche, ¿vieron? Pero no en subte. Esto parece, esto ya parece. No, la línea D está con especie de, con demora. Dicen que están con demora. Ya esto ya parece una asamblea de consorcios. Corrientes estaba abierta. Y se debe haber ido mucha gente afuera. Esto parece una asamblea de consorcios. Pero nosotros trabajando. Nosotros firme como rulo de estatua. Nosotros trabajando. Interesante la semanita, ¿no? Una semana movida. Bastantes novedades. ¿Vos sabés qué me comentaba un administrador que también tiene otro programa de radio, pero en la provincia? Se me decía que había invitado, no sé a quién, un personaje de la política, ¿no? Para los domingos, que él tiene su programa de radio, ¿no? Me dice, no, porque sabés, le digo, pero esta persona no tiene nada que ver con la comunidad consorcial. Y me dice, no, ¿sabés qué pasa? Dice, que si hago solamente consorcios, se me acaban los temas. Dije, discúlpame, pero yo tengo que discrepar, porque Consorcios Hoy, que es el programa con Liliana, hace 8 años que está en el aire, ininterrumpido. Sí. ¿Pequeña noticia se hace? 8-9. ¿A la medianoche? Vamos por el sexto año. Sexto año, si nos juntamos ya somos como 25, o sea que... ¿A vos se te acaban los temas? No, al contrario, me parece que cada vez hay más temas. Es increíble, que cada uno lo aborda desde su punto de vista, con lo cual es interesante. Bueno, yo les quiero comentar a modo de introducción, dos, tres noticias, por lo menos dos noticias que son importantísimas. A ver, dale. Que salieron en primicia en Pequeñas Noticias. Las quiero compartir con ustedes. Obviamente, ¿con quién que si no con tus amigos? Mi compañero de tantos años. Primero, el Registro Público de Administradores saca los inspectores a la calle. Vienen con la jineta. En la primera etapa, esto fue en una reunión que se hizo en la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal, donde estuvo el coordinador administrativo del Registro Público de Administradores, en donde dijo, en esta primera etapa vamos a hacer un relevamiento. Van a llegar de improviso, digamos. La idea es fijar horarios, turnos y demás, de manera que los administradores estemos como avisados, entre comillas, de la inspección. Ellos entienden que no es como en un comercio que les caen, pueden caer, claro, ¿no? Porque además saben, estambre, ¿no? Porque hay un tema, pensemos esto, en un consorcio, salvo raras excepciones, que el administrador vaya todas las semanas o que hay muchas administraciones, no está. Y realmente con quien tendría que entenderse el inspector es con el encargado, que no le corresponde, tampoco le corresponde al presidente del consorcio, si hubiera consejo, porque la realidad, volvemos a repetir, que el que va a representar al consorcio de cualquier manera es el administrador. ¿Y quién mejor que el administrador conoce lo que pasa? No sé si estás de acuerdo conmigo. Este es un primer paso. El segundo paso va a ser inspeccionar las partes comunes, el cumplimiento de la ley en las partes comunes, y me imagino que también va a ser verificar el cumplimiento con otras leyes de la Ciudad de Buenos Aires. Entre ellos la de ascensores, porque Michelotti está conectado con la parte de Matafuegos, así que entre ellos la de, no se olviden que a fin de año hay que cambiar Matafuegos de más de 20 años. Pero hay otra cosa, Claudio, que me parece algo interesante. Yo no sé si a veces uno cree que si sale un inspector a la calle la gente se pone un poco nerviosa. A lo mejor coincidís conmigo, Jorge, o sos administrador, que a veces te cuesta mucho que los propietarios quieran cumplir, que si tenés que cumplir con una ley de higiene y seguridad, donde tenés que poner antideslizantes y tenés que poner barandas y un montón de cosas, que realmente, en definitiva, a lo mejor hay que poner un pesito más, pero la responsabilidad o todo lo que viene por ese pesito que no pones, o sea, si la gente entendiera, lo hemos hablado muchas veces acá en tema de seguros y todo, que a veces no nos va a cubrir los seguros. Entonces me parece que es interesante. A lo mejor no va a ser, o sea, en un momento, no sé si ustedes piensan lo mismo, puede ser un shock, pero creo que va a ayudar a un poco a digamos, a descomprimir este tema de la tosudez a veces de nosotros los propietarios, ¿no es cierto? Bueno, otro derivado de esto va a ser que tal vez por primera vez tengamos una estadística de cuántos consorcios hay, cuántas unidades funcionales tienen. O sea, ¿Y quién haría ese relevamiento? Ese relevamiento lo va a hacer en un principio el cuerpo de inspectores de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, Michelotti está en tratativas para tener un cuerpo de inspectores especializado en propiedad horizontal que dependa del mismo registro. Pero en principio tiene que trabajar con el cuerpo de inspectores existentes. Supongo que les hará una previa capacitación. ¿Tenés idea de cuántos cuentan? ¿Cuánta cantidad de inspectores cuentan? No tengo idea. No recuerdo si lo dijo. Claro. Pero a lo mejor lo invitamos a lo mejor al programa y que nos cuente. Puede ser. La segunda, para ser breve, es que el doctor Aguad está a minutos de presentar en la IGJ su famosa asociación de propietarios. Y ese anuncio lo hizo en el Colegio de Abogados, llenó el aula magna del Colegio de Abogados, el salón de actos, y quedó gente de pie. Era mucha gente la que estaba ahí. Y es una persona que va, un profesional que va a juntar mucha gente. Nosotros estamos acostumbrados a una proporción bastante menor cuando los propietarios convocan, y acá fue una convocatoria prácticamente alta para lo que estamos acostumbrados, a lo mejor baja en relación a la cantidad de... Sí, viste que esto después hay que ver cómo evoluciona, muchas veces lo más difícil es mantenerse, ¿no? Seguramente ha despertado expectativa, hay que ver un poco cómo funciona esta entidad en sí, y a partir mejor, de ahí, digamos, la convocatoria que va a tener a futuro. En mi opinión va a cambiar el mapa, va a cambiar el mapa político desde el área de los propietarios, porque no va a ser lo mismo con Aguad y sin Aguad. En mi opinión, el peso que puede llegar a tener si convoca en la misma medida en su asociación, si tiene éxito en su asociación, va a cambiar un poquito el equilibrio que se viene manejando en los dos últimos años. Habrá que ver cómo camina, Claudio. Vos sabés que dentro de las instituciones siempre, ocurren, donde puede haber gente que pueda, de alguna manera, empujar, convocar, y hacer de la institución algo prodigioso, y también es cierto que a veces hay instituciones que no han tenido este camino y han quedado, como un poco al costado de la representatividad de los consorcistas. Hay que ver cómo camina. A mí lo que me decís lo de Aguad me place mucho, en el sentido de que me parece que después de tantos años, ¿no?, de la ley, que estamos de la ley 13.512, en general los propietarios se están organizando y cada vez más todavía, ¿no es cierto? Entonces hay mucho en el campo, o sea, hay mucho para elegir. Y es bueno cuando uno puede elegir. Uno va a una institución o va a la otra, pero participa. Y lo importante, me parece, acá es la participación. Creo un poco que eso es lo que vamos a hablar. Bueno, y esta semana... tenemos otra nosotros noticia, le hicimos, ¿no? Nosotros le hicimos una entrevista al doctor Eduardo Aguad. Y él dijo que se creó un instituto de derecho de propiedad horizontal dentro del Colegio Público de Abogados, y va a empezar a capacitar a los abogados para ser administradores. Para administrar consorcios. Como era cuando le preguntamos, ¿no? No sé qué pasó con la abuela. ¿Cuál sería la ventaja, según él, de contratar o tomar como administrador a un abogado que ya tiene un colegio y tiene un tribunal de ética que, según él, funciona y que saca por saca edictos, no sé cuál es si vos estás sancionado, hay un boletín en el cual primero tiene un sistema sancionatorio, te aperciben, te pueden aplicar una multa, etcétera, y vos, o sea, la realidad es, se le avisa a los tribunales que vos tenés una sanción, o cuando vos pedís un informe aparece. Bueno, en la entrevista le preguntamos especialmente si los abogados nos iban a poder escudar en que la falta la cometieron como administradores y no como abogados. Y él dijo que no. Bueno, veremos y después sabremos. Bueno, está interesante el panorama. El tema es que se sumarían los abogados a la competitividad de lo que es administrar cosas. Chicos, tenemos que hacer un pequeño cortecito, pero Claudio, por favor, ¿nos repetís el blog donde podemos escuchar el programa? Todos los programas anteriores de Hablemos de Consorcios se pueden escuchar en www.hablemosdeconsorcios.blogspot.com. Ahí donde podemos escuchar. Sí, ahí dice, es un blog, sí, la gente entra, va a encontrar la fecha en que se realizó el programa, va a encontrar el tema, el invitado que hubo esa semana, si hubo algún invitado, qué temas se trataron, y va a poder escuchar y el quiénes audio. Participaron del programa. Y va a poder escuchar el audio. Y si tiene que hacer un comentario, tiene un espacio donde puede hacer. Puede hacer comentarios, puede acercar preguntas, puede decir. Bueno, y les decimos que estamos en el 4372. Sí, tenemos una invitada. ¿Sí? Espera. Vamos a tirar. Sí, tenemos invitada. Pero primero, 4372-5863, 4372-5867. Y nos pueden ver y escuchar por internet, porque acá estamos, pero siglo XXI, gracias a Aníbal que nos pone en el aire. www.am1010ondalatina.com.ar. Claudio, a ver, ¿qué? ¿Tiene invitada? Después del corte. Vamos a presentar a una invitada que va a hablar sobre algunas cosas que van a dar bastante que hablar de acá hasta fin de año. Bueno, ya volvemos. Administradores ph.com.ar, el portal de los administradores y consorcistas para encontrar todo lo necesario en un solo lugar. Visítenos en www.administradoresph.com.ar o solicite información en info@administradoresph.com.ar o comuníquese al teléfono 4786-1429. TWEN Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com.ar. Multiservice, servicio integral para consorcios, plomería, gas y mantenimiento eléctrico. Atención de emergencia las 24 horas. Comuníquese al teléfono 4786-1429 o al celular 15-5182-4826. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de Consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, seguimos acá en Hablemos de Consorcios. Ustedes saben, algún día vamos a dejar abierto el micrófono, porque es tan delicioso. Bueno, Claudio, ¿querés por favor así presentar a nuestra? Bueno, está Gabriela, Pilar Saldivia. ¿Quién es? El nombre, Gabriela, es administradora, es socia de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y vino invitada en nombre de el grupo Renovación. Y Gabriela no va a... ¿Pero qué es eso, Renovación? Renovación. ¿Pero qué es un refreshing así, tipo hacer una cirugía estética en la cara, una cosa así? ¿Qué es esto? Hola, Gabriela, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Gabriela nos va a explicar. A ver, ¿qué es el grupo Renovación? Bueno, vamos a empezar primero por renovación de qué. ¿Qué es lo que quieren renovar? Exacto, bueno. Como bien dijeron, me dedico a la administración de consorcios, así que mucho no hay para pensar hoy en nuestra actividad que necesita urgente una renovación. Para nosotros los administradores es la Cámara de Propiedad Horizontal de Actividades Inmobiliarias. Así que el grupo vamos renovación... a aclarar que estamos frente a, en un par de meses estamos frente a elecciones. Sí, hay próximas elecciones nuevamente en la Cámara. ¿Y qué es esto de que vos decís que necesitan urgentemente una renovación? Porque acá nos escuchan muchos propietarios, nos escuchan a lo mejor algún proveedor, posiblemente algún administrador que no sea socio de la Cámara. Entonces, nos gustaría que nos explicaras qué es esto de... Porque te veo una cara... ¿qué es esto de la renovación, o sea, urgentemente una renovación? ¿Qué es lo que pasa en la Cámara? Y renovación de... en principio, a ver, renovación de... ideas nuevas podría ser, no vamos a nombrar en principio personas, ¿no? Uh-huh. Consejo directivo, todo eso. Eso después lo veremos, pero sí, urgente cambios en aportes, sugerencias de administradores, porque, bueno, tenemos muchos problemas y cada vez más en nuestra actividad, en nuestro rubro, está todo cada vez más difícil y creo que necesita un cambio. Y quién mejor que la Cámara, con su trayectoria, que yo todavía creo en la trayectoria de la Cámara, que creo en la institución, más allá de algunas falencias que podrían existir en este momento, que quizás no es culpa de la gestión actual de la Cámara o la anterior, sino de los propios administradores que no participamos, no aportamos nuestras ideas, no comentamos nuestros problemas que sufrimos a diario. Entonces, bueno, por ahí... Lo hemos comentado más de una vez al aire, Claudio, debe haber pocas profesiones tan solitarias como la del administrador, ¿no? En general, todos tendemos como a aislarnos en nuestra oficina, y me parece que esto que dice Gabriela es sumamente interesante, que haya un espacio donde uno pueda debatir y pueda compartir las problemáticas que tenemos los administradores, me parece sumamente interesante. ¿Ustedes ven en riesgo la profesión de la administración de consorcio? No, de ninguna manera. ¿Gabriel? Para mí está... Vos estás al frente de una administración grande. ¿No? Grande, ¿cómo de mucha decís? Trayectoria también, de más de 50 años. Uh-huh. Y lo que se ve es muchos ataques... por parte de la gente, cada vez más responsabilidades y cada vez menos representación. Los administradores se sienten como, no digo la palabra acosada, me parece que es un poco fuerte, ¿se sienten cercados por alguien, por algo? ¿Se sienten amenazados? Constantemente, y aparte, bueno, lo vemos también en... Digamos que la Cámara de Propiedad Horizontal es la institución que debería representar, ¿no?, a todos los componentes de la propiedad horizontal, el consorcista, los administradores, los inmobiliarios. Particularmente yo y un grupo de administradores, de los cuales yo estoy representando en este momento, sentimos que creo que están avanzando mucho más. No sé si es que la Cámara está representando a los propietarios, pero sí ellos mismos, con muchas asociaciones, agrupaciones, han avanzado mucho más en el último tiempo que los administradores. Y por otro lado, sí veo desde la Cámara hoy en día una participación más activa y un fuerte apoyo a los inmobiliarios. Pero me parece que veo que está dejando de lado a los administradores. Es principalmente uno del cambio al cual yo... me refiero, uno de ellos, ¿no? Sí. Pero nosotros, yo en lo personal he hablado con muchos administradores, porque hice la pregunta si ¿por qué estaba en riesgo la profesión? Sí, claro, muchos administradores me han comentado que están hartos, te hablo de administradores, 60 sí. consorcios, 70 consorcios, están hartos de administrar y quieren dejar de administrar. Uh-huh. O sea, como que hay como una especie de agotamiento y muchos buscan salidas alternativas, ¿no? Sí. Como para tratar de no administrar y tratar de desentenderse de yo creo que el tema principal es la gente está difícil, así que hay muchos agravios contra los administradores. Hay administradores malos, lo sabemos, pero no son todos administradores malos. Entonces hay consorcios que sufren consecuencias de malos administradores y ponen a todos en la misma bolsa, por lo tanto, claro, el que viene a veces, claro, que viene, descargan contra el que viene. Hay muchos agravios por parte de la gente, hay muchos ataques por distintos entes como o entidades o asociaciones contra el administrador, y les vuelvo a decir, las responsabilidades son infinitas, cada vez más. Entonces, bueno, ¿cuál es el beneficio? Ahora, cuando vos hablás, por ejemplo, vos decís que van a presentarse en esta lista de renovación. Yo no creo... No la... lo dijo. ¿Perdón? ¿Cómo? No lo dijo, era una pregunta que tenía pendiente, yo, porque no dijo que se iba a presentar. No. Yo le pregunté que si en 2 meses había elecciones, me dijo que sí. Ah. Entonces le podemos preguntar si se va a presentar. Se va a presentar. No, porque mi pregunta era orientada... Hacemos un paréntesis, pero mi pregunta era esto, a esto apuntaba. Vos estás diciendo que tienen este grupo... Pero yo no creo en la generación espontánea, o sea, de un día para el otro las cosas no aparecen. No, ¿tienen alguna historia en esto? ¿En el tema de la Cámara? O sea, ¿tienen alguna historia? Sí. ¿Vos te referís si han participado en comisiones de trabajo, cómo se reunieron, si se reunieron antes? Hay que recordar, yo quisiera recordar que hace 2 años, por primera vez en muchos años, y alguno me dijo que por primera vez en la historia de la Cámara, se reunieron un grupo de administradores bajo el doctor Ruano, ¿verdad? El doctor Ruano, y plantearon y efectivizaron una lista de oposición que consiguió entre un 30 y un 40% de los votos de oposición, lo cual no es poco para 6 meses de trabajo. ¿Vos estabas por grupo? Supuesto que colaboré con ese grupo, sí, por supuesto. Colaboré porque, bueno, tenía la misma pensamiento que tengo ahora del cambio. La verdad que ha pasado un tiempo y creo que esperamos un cambio un poquito más trascendental. Fue una buena elección, pero yo no formé parte de esa lista, pero sí colaboré porque me interesaba la causa, quería hacer mi aporte y colaboré. Pero no era para dejarlo así, por supuesto. Gabriela, de todas maneras, tengo entendido, supongo que debe ser como otras cámaras, no se renueva la totalidad de la comisión directiva. ¿Cuáles son los cargos que se renuevan en estas elecciones de este año? Se quedaron todos como mirándome, sí, por ejemplo. No, pero sí, los agarraste en offside, claro. Porque yo no tengo leído el estatuto. No, Wadi, yo recuerdo. Ejemplo, esa parte, los estatutos son todos parecidos en general. Digo, sí. Dentro de Wadi, por ejemplo, no cambia toda la comisión directiva. Un año cambia el vicepresidente y el tesorero, el otro año cambian los secretarios. No sé, hace 2 años me parece que cambió toda la cúpula en general. A mí también me parece, pero habría que pregunta, digamos, seria, y habría que tener una respuesta seria. Para la semana que viene tendríamos, leyendo el estatuto y leyendo, tendríamos una respuesta para así eso. Así le podemos comentar a la gente con más precisión. Claro. De todas maneras, Gabriela, no sé si ya tenemos que ir a un corte, Diana. Sí. No, pero me parece que sería interesante que puntualices, por ejemplo, qué proponen, alguna de las pautas que ustedes proponen dentro de lo que ustedes llaman renovación, dentro de la propuesta de ustedes, ¿no? Algo que sea notorio, que ustedes digan, bueno, esto creemos que hay que cambiar. Bueno, en principio, o sea, hay varios puntos que se debería cambiar. En principio, creo que lo más importante es la imagen del administrador. La imagen del administrador ya perdió credibilidad. Está perdiendo credibilidad. ¿Crees que en eso la Cámara tiene cierta responsabilidad? Totalmente, sí. La verdad que la Cámara y todos nosotros los asociados que... yo particularmente no me he quedado con brazos cruzados, pero creo que muchos años se ha dejado resolver sin consulta. Los administradores no han participado y bueno, lo primero que hay que modificar es nuestra imagen, y no hay mejor forma que convocando a los administradores, haciendo una unión entre todos los administradores para que entre todos con sus ideas defenderse a través de la Cámara, ¿no? La Cámara somos todos. No sé si, Jorge, te acordás que en algún momento hablamos nosotros de entrevistas que vos hiciste por tu lado, yo hice por el mío, de este tema de abrir la Cámara a los socios. ¿Ese sería un poco el planteo de ustedes? Ese es el planteo, sí. Fundamentalmente, antes de implementar cualquier cambio, cualquier propuesta, creo que tenemos que abrir la Cámara y escuchar a los asociados, que son los que a diario sufren la problemática. Y hoy no se los escucha los como ustedes. Tenemos, sí, hoy no se los escucha. Yo tengo varias sugerencias, he recabado mucha información de administradores, mías propias, por supuesto, que me dedico a esto, pero no viene desde la Cámara esa convocatoria y yo creo que es fundamental. Puede ser que a mí me han manifestado que no me quiero poner en contra de la Cámara. No sé por qué el temor, me parece que no sé por qué el temor. La Cámara debería darle confianza a los asociados para que se acerquen, debería aceptar las sugerencias, las opiniones sin ningún desagrado. Y pensar que la Cámara somos todos y cualquier sugerencia va a ser positiva y para todos y beneficio sería, para todos. No es lamentable, si no es que es contra la Cámara, claro, esto. Esto es acompañar y trabajar con la Cámara. Sí, no hay que tener miedo. Sería lamentable si es que baja algún tipo de, digamos, de línea en el sentido de que no opinen en contra de ello. Me parece que esto sería lamentable. A mí no me consta que esto sea así. No, pero, a mí no me consta, pero hay cierto temor. Pero sí es cierto que hay mucho temor de los mismos colegas en hablar, porque dicen, bueno, después la Cámara, si algún día regentea alguna matrícula o algo, puede tomar represalias. Para. Creo que esto existe en muchos colegas. Jorge, vos has sido miembro fundador de IPH. Uh-huh. Sí. Y vos sabés, y te lo estoy preguntando, no te lo estoy diciendo, vos sabés qué pasó en los primeros tiempos de IPH cuando ustedes agarraron y dijeron, nosotros queremos que la jerarquía escuche a las bases y escuche a los socios. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? En esa época. Esto fue así. A lo mejor cierra con lo que está diciendo. No, pero esto es así. Públicamente, quien me conoce, me viene escuchando hace muchos años, saben de que yo he sido muy crítico, digamos, no con la institución, sino con las comisiones directivas, donde han sido, digamos, un grupo de 3, 4, 5 personas que a puertas cerradas determinaban qué era lo que, digamos, para dónde iba la profesión. Creo que durante muchos años no se escuchó a las bases y me parece que yo particularmente creo que esto no ha cambiado. Me parece que desde las cúpulas directivas sigue un poco esta... Bueno, yo quiero... Y dentro de la fila de casi digo mi PH, de IPH, había cierto temor en los socios de las diferentes entidades con respecto a no enfrentarse con... Mira, dentro del grupo que trabajábamos dentro de PH no existía este temor, porque de hecho pudimos salir públicamente y hacer eventos públicamente donde cuestionábamos, no personas, sino cuestionábamos actitudes, ¿no es cierto? Cuestionábamos planteamientos de la comisión directiva. Sí, por supuesto que esto nos ocasionó muchos dolores de cabeza, tuvimos, digamos, en mi caso particular, he tenido amenazas, bueno, todo esto ya lo sabemos. Pero bueno, me parece que es el rol que uno tiene que jugar como administrador y no esconderse abajo de la mesa. Creo que tiene que salir a defender su profesión. Claro. Diana sí. Está como el penado 14. Quiero decir que tenemos que ir a un corte, pero quiero cerrar un poquito con este tema. Yo creo que siglo XXI, muchos de los que estamos en las bases de muchas instituciones no nos sentimos representados. Así que me parece que es como un signo de la representación, ¿no? La representatividad. Estamos todos viendo qué podemos hacer y qué granito podemos aportar. Creo que no solamente es de la Cámara, en general, salvo, puedo decir, un IPH que trabajamos realmente. Iba a comentar, ¿viste? Eso. Nosotros vivimos en una burbuja. Sí, totalmente consenso. Todas las resoluciones consensuadas. Pero nosotros somos ejemplo. Pero en general me parece que esto está muy piola de poder trabajar sobre el tema de la representatividad, que es un poco... A mí me parece que cuando vos escuchás las otras voces y al final se saca una resolución, generalmente no es la misma que se pensó o exacto, cada uno de ellos la pensó en un origen, sino que es superadora. El grupo siempre saca 10. Claro, de alguna manera supera a cada uno de sus miembros. Sí, que habría que ver, porque no en este cambio en este cambio que creo que se requiere. Yo te digo, yo soy socio de Wadi, por ejemplo, y debe hacer, no sé, varios meses que Wadi no convoca a una charla de socios, a una, digamos, a un café, decir, bueno, a ver, ¿qué les parece? ¿Cómo está el tema de la opinión? Yo quiero creer, digamos, de que no deben tener tiempo, de que no deben tener... Estarán muy ocupados con sus propios socios. Si nosotros estamos muy ocupados también, bueno, por favor, no, 4372-5863, tenemos que pasar unos pequeños avisos, 4372-5867, así que volvemos, gracias. Administración de Propiedades y Consorcios, Martillero y Administrador, León Estrugo y Estudio Jurídico Integral, Dr. Ariel Estrugo. Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre 82, Ramos Mejía, teléfono 011-4469-0782. Delegación de la Costa, Santa María de Oro 15, San Bernardo, teléfono 02-257-468866. Correo electrónico info@administracion.net.ar. Norberto Wilinski, contador público, licenciado en administración, especialista en propiedad horizontal, certificaciones del cumplimiento de presentación y pago de declaraciones juradas de cargas sociales, liquidación de sueldos y cargas sociales, administración y auditoría de consorcios, asesoramiento a administradores y propietarios en cuestiones laborales, contables, impositivas y previsionales. Comuníquese al teléfono 4857-1870. Estudio Contable Liliana Corzo, especializados en propiedad horizontal, auditoría de consorcios, asesoramiento a consorcios y administradores, teléfono 4306-6075 o por correo electrónico contable@consorcioshoy.com.ar. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, estamos acá en Hablemos de Consorcios. Consulta, por cualquier comentario, nos pueden llamar al 4372-5863. O 4372-5867. Ah, claro, que ya podemos hacer ya podemos empezar a hacer las charlas. Ya podríamos empezar a hacer un programa de radio. Tenemos un llamado al aire. A ver, escuchamos. A ver, hola. Hola, sí, buenas tardes. Sí. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bien. Sí, ¿tu nombre? Jorge Reschi Pizarro, les habla. Jorge, ¿cómo te va? Los molesté un segundito. Pero con ninguna molestia, ¿cómo estás? Bien, estaba escuchando el programa y si bien no quiero distraerlos del tema que están tratando ahora, que es muy interesante. Sí, dinos. Quería hacer alguna referencia con respecto a lo que en un primer momento se comentó de la creación dentro del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, del Instituto de... Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Claudia de Pequeña Noticia. ¿Cómo andamos? ¿Vos estás hablando de la iniciativa de AGUAD de capacitar a los abogados? Sí, y quedaba algo pendiente que me gustaría dejarlo dicho. Dale. En mi calidad de abogado, por un lado, y de activo participante dentro de la comunidad consorcial, obviamente el Colegio Público de Abogados no regula la matrícula de los administradores, ni está creado para dictar clases o cursos de preparación para administradores de consorcios. Así que de ninguna manera tampoco se puede aplicar la regulación de la matrícula, la ley de ejercicio profesional ni el tribunal de disciplina a la actividad de los administradores de consorcio. Por lo tanto, creo que ha sido desafortunada esta idea en cuanto al sentido de la creación del instituto. Sí me parece muy importante que se cree un instituto de derecho de la propiedad horizontal, es darle, dentro del colegio público, es darle el valor y el reconocimiento a la disciplina dentro del derecho que se merece, pero no para esto, no para formar administradores de propiedad horizontal, que para eso deberían haber, como siempre nosotros planteamos desde nuestras organizaciones, deberían haber carreras universitarias al efecto que tienen mucho que ver con el derecho, pero también tiene que ver con muchas otras áreas y disciplinas, ¿no es cierto? Jorge, ¿vos pensás que la gestión de Rizzo tiene margen como para poder incluir esta propuesta de AGUAD? Creo que desde el punto de vista político puede tener algún plafón, pero es propio esta propuesta y esta idea, es propio de la gestión de Rizzo, digamos. Es muy propio de la gestión de Rizzo. O sea que es todo tirado de los pelos de una manera poco clara, poco transparente y además contraria generalmente al sentido que hay que darle al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y al prestigio que tiene este colegio después de 20 años de su creación, ¿no es cierto? Pero bueno, por lo menos desde nuestro sector, desde mí y desde muchos otros abogados, vamos a hacer todo lo posible para que se fortalezca un instituto, se cree y se fortalezca un instituto de derecho a la propiedad horizontal, pero no para esos fines, sino para otro, para el estudio profundo, el análisis, el debate, el enriquecimiento intelectual y doctrinario de la propiedad horizontal. O sea, para capacitar a los abogados para tomar casos dentro de su propiedad, de su abogados y también, ¿por qué no?, a los jueces. ¿A los jueces también? Ya que sí. Bueno, muy interesante. Integraremos, Jorge, integraremos la comisión todo, por lo menos vos y yo estaremos en la comisión como para poder fortalecer el tema de la propiedad horizontal. Exactamente, eso es muy importante, desde ese punto de vista es muy importante y en ese sentido es un augurio interesante y desde ya lo recibimos con el mayor de los beneplácitos, ¿no es cierto? Bueno, ¿vos pensás que el tema de propiedad horizontal es una especialidad que requiere de la creación de un instituto de este tipo? Sí, yo creo que sí, yo creo que sería una buena idea hacerlo porque creo que ya la propiedad horizontal tiene una entidad suficiente, mucho más en la capital federal, como para poder tener un instituto dentro del colegio público, pero con esos fines, con los fines que hablábamos, no de generar cursitos para administradores, que no es nuestra función, y además que le quede claro a los colegas y obviamente a la gente del común que está escuchando el programa, el colegio público, el tribunal de disciplina, el control de la matrícula, el poder disciplinario no está para eso, no está para controlar al abogado como administrador. El abogado, al abogado se le puede aplicar el poder disciplinario en su función de abogado, no de administrador. Por eso decir eso es engañar a los copropietarios por un lado, a los consorcistas, y por otro lado también confundir a los propios colegas, ¿no es cierto? Entiendo. Bueno, o sea que vos pensás que el tribunal de ética no podría establecer estos, o sea, sancionar estos temas, ¿no? Porque no tiene que ver con el ejercicio profesional y con la incumbencia profesional. Bueno. Y de intentar tomar un caso de este tipo, ¿qué pasaría? No entendí la pregunta, Claudio, disculpa. Si el tribunal de ética toma una denuncia contra un abogado por su actividad como administrador. Y creo que se estaría equivocando de plano, porque esa no es la actividad. Sería yo como no entiendo los pasos jurídicos y los institucionales, ¿no? ¿Sería recusable eso? ¿El administrador tenía derecho a una defensa? Que el abogado en ese caso lo que plantearía es la falta de competencia del tribunal de disciplina del colegio con respecto a esa cuestión, porque no es en el ejercicio profesional que lo está. ¿Y dónde lo podría plantear eso? ¿En el fuero civil? ¿O dentro del mismo colegio? Perdón, tampoco entiendo lo que me quieres decir. O sea, a ver, yo abogado, sí. He sido condenado por el colegio a una pena cualquiera. ¿Dónde me defiendo? No, eso deriva a la justicia contencioso administrativa, no. Eso, va al curso por el cual, hay un curso de procedimiento por el cual las sanciones del colegio pueden ser apelables ante la justicia ordinaria, eso sí. ¿Y ahí el colegio tendría que dar marcha atrás? ¿Cómo? ¿El colegio en ese caso tendría que dar marcha atrás? Si la justicia, obviamente, si los tribunales de contencioso administrativo determinan que esto no hay competencia y que no deberían haber juzgado, en este caso, al colega, desde ya que sí. Lo cierto es que me parece que ningún... Por eso me suena muy extraño todo lo que se está hablando respecto a esto. Es propio esto es propio de la administración, Rizzo, por la forma enmarañada que se manejan las cosas. Sinceramente me sorprendería que el Tribunal de Disciplina pudiera querer tener competencia sobre estos temas. No tiene nada que ver con el ejercicio profesional ni con la ley de incumbencias, con la ley de creación. Veremos cómo Jorge se va desarrollando. Te agradecemos mucho tu participación. Un saludo para todos y muchas gracias por dejarme participar. Gracias. Bueno, siempre va generando, ¿no? Toda una noticia genera otra noticia y bueno, tenemos esto, como siempre decimos, hablemos de consorcio, es una tribuna abierta. Todos pero además es dinámico, ¿no? Es muy dinámico, muy interesante, realmente sí. Salen opiniones. Recordemos que el doctor Jorge Reque Pizarro es presidente de Redeco. Pero ponemos un poquito lo que una estamos... Una entidad de consorcismo. Sí, un poco, Gabriela, Claudio... te iba a preguntar si se iban a presentar o van a presentar alguna lista. ¿Van a presentar ustedes como lista en la Cámara? ¿Como lista opositora? ¿Vos crees, Claudio, que tanto trabajo y tantas reuniones con otros administradores y escuchar a administradores va a ser en vano? Esta es una buena pregunta. Nos hizo la pregunta de nosotros. Opa. Bueno, nosotros creemos que no. Pero bueno, no sé. Ustedes dirán. Bueno, suponemos que entonces ¿para cuándo son más o menos en un lapso de tiempo ustedes tendrán una plataforma para comunicarnos? En breve vamos a dar a conocer nuestra propuesta. La propuesta de seguramente a partir de la plataforma, digamos, claro, que seguramente consensuarán entre este grupo de administradores, saldrá la propuesta y seguramente van a tener que establecer aquellos cargos partidarios, sí, como para poder presentarse. Me parece que también así, así que bueno, habrá que esperar y ojalá que nos dé la primicia a nosotros. Pero que pasa, claro, que uno periodista es ansioso. Perdón, yo quiero preguntar, avanzar un poquito más, pero algo sí nos podés tirar, alguna noticia más, o sea, que dentro de la plataforma, ¿qué puede ser? Por ejemplo, ¿qué con la página web? Con, o sea, ¿tienen ideas de cursos, de algo? O sea, ¿algo nos pueden tirar? Bueno, podemos hablar de nuestra propuesta. Ahí está, propuesta, sí. Vamos a suponer que están ustedes, digamos, a cargo de algunos cargos dentro de la cámara. ¿Qué cosas harían? Es como el tiempo es tirano, así que son muchas las propuestas, pero puedo enumerar así rápidamente. Uh-huh. Muchas tienen que ver con lo que el objeto de la cámara principal, que es fomentar la camaradería de sus uh-huh asociados, uh-huh, ¿no? Eso principalmente. Después otras propuestas tienen que ver con herramientas para facilitar la tarea del administrador, como foros interactivos, mejorar la página web, una biblioteca virtual con casos, con precedentes, casos que se repiten a diario en la propiedad horizontal, y fijar posturas desde la cámara, una postura firme ante determinados casos. Claro, que un dictamen. Es, como, un dictamen, sí, como si fuera en la justicia, pero la cámara, que hoy a veces es como un ni. La verdad que a veces ante el mismo caso hay una respuesta y después hay otra. Uh-huh. No es la idea. La idea es que la cámara, más allá de si después, con el prestigio, la trayectoria que tiene, ojalá, lo ideal sería que en un futuro hasta los jueces lo tengan en cuenta. Pero bueno, no vamos a llegar a eso. Pero sí que ellos tengan su propuesta, o nosotros al menos, en lo que trabajaríamos, una propuesta firme. Ante determinados casos, una propuesta firme. Nuestra postura, una postura firme. Nuestra postura de la cámara, ante este caso, es esta. Uh-huh. El administrador nos puede consultar, nuestra postura es esta. Después el administrador evaluará qué es lo que quiere hacer, pero nuestra postura es esta. Crear comisiones nuevas, por ejemplo, una comisión de estadísticas, por el tema de tantas variaciones económicas financieras, uh-huh, una comisión de estadística vinculado a la propiedad horizontal con índices y manteniendo índices actualizados para informar a los administradores para que lo tengan como herramienta para ir a una asamblea y dar tener más fundamentos para el valor de las expensas, los aumentos, todo eso. O sea que es muy interesante lo que dice Gabriela, Claudio, porque en realidad, si nosotros partimos de que la 13.512 tiene más de 50 años, uh-huh, muchas veces los estatutos de distintas entidades que tienen determinado prestigio, por supuesto, pero de determinada antigüedad, seguramente hay que hacerle cambios a estos estatutos, ¿no? Hay que ir como un poco ayornándolos, y me parece que en ese sentido creo que tiene una labor interesante, porque esto que dice de las comisiones nuevas de trabajo, efectivamente, es decir, no es lo mismo administrar consorcios cuando vos pagabas el sueldo del encargado, que convengamos que era en negro, en muchísimo tiempo funcionó y uh-huh era negro, pagabas el sueldo encargado, las caras sociales, la luz, como se decía habitualmente, y dos facturas más, eso era administrar. Hoy en día es absolutamente muchísimo más complejo, muchísimo más responsabilidad, y me parece que hay que adecuar los estatutos, las comisiones de trabajo y demás a la nueva forma de administrar. Uh-huh. Que me parece que esto ni es hablar de los honorarios del administrador, que no, bueno, es lo mismo, supuesto, un edificio de 20 unidades, sí, un edificio, sí, de hasta 20 unidades tipo, que todos conocemos, que un edificio hasta 20 unidades con amenities, como está tan uh-huh de moda ahora. Hay una gran diferencia. Yo te voy a dar un ejemplo. Un contador, para hacerte una declaración jurada de ganancias a fin de año, te cobra 500, 600 pesos, digamos, y no se puede comparar un honorario mensual con la responsabilidad enorme y la capacitación que implica que tiene que tener un administrador frente a una declaración jurada, que vos me dirás, bueno, por supuesto, tiene su profesionalidad, por supuesto que sí, pero es inconmensurablemente desmedido una situación que otra, y hoy vemos muchísimos colegas que están administrando por 300 pesos. Yo quería preguntarte una cosa, Gabriela, la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal tiene un tribunal arbitral que es... casi no existe. No, realmente. No existe. Esa es otra de las propuestas. Promover, por ejemplo, ante el tema de la conflictividad que hay tanto entre propietarios. Facilitaría mucho. Está armado, está funcionando. Exacto, yo en todos mis contratos de locación de obra pongo la cláusula estoy bien asesorada por mi letrada, entonces lo he utilizado en alguna ocasión, es mucho más rápido, menos costoso para resolver los conflictos. Esa es otra de las propuestas que también creo que promover, hoy lo tiene, pero hay gente que no lo conoce, y hay administradores que desconocen que existe realmente. Uh-huh. Y desconoce que existen muchos métodos alternativos. ¿Qué harías? ¿No? A ver, yo tengo una pregunta, mira, sobre el minuto 50 tengo una pregunta a difícil. Ver. ¿Qué harías vos hablando por el tema de agua, no? Por el tema del tribunal. ¿Te quedaste pensando? ¿Qué harías con el Tribunal de Ética de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal? ¿Qué haría con el Tribunal de Ética? Sí. Primero habría que ponerlo en práctica. Porque realmente ¿existe? Parece que hay un Tribunal de Ética, tienen. ¿Vos pensás que el mal administrador, si vos estuvieras en un cargo dentro de la Cámara, vos pensás que el mal administrador tendría lugar dentro de la Cámara? ¿Podría después seguir presentando carpetas y siendo socio de la Cámara, sí, número tal o demás? No. Realmente no. Primero, creo que los integrantes del Consejo Directivo son los que tienen que dar el ejemplo. Con un montón de cosas, y no solo de la honestidad en su actividad, sino también la ética. Pero hoy la verdad que falta mucho, y en realidad no somos colegas entre los administradores. Hay un grupo que somos colegas, hay otros que parece que se ven como enemigos entre sí. Me parece que es interesante puntualizar lo siguiente. Muchas veces uno ha escuchado, digamos así, entre colegas, donde cuando alguien, digamos, comete alguna actitud dolosa contra un consorcio, hay como una actitud de protegerlo, ¿no? Como decir, bueno, no demos a luz, porque si la gente se entera que hay un administrador delincuente... Que pequeña noticia no se entere. Claro, sí. Que pequeña noticia no se entere, cosa de que no tome a luz pública. Como salió hace poco en el diario un administrador en La Plata, que sí, un caso muy reconocido. Sí, pero para eso están los tribunales de ética. Y yo opinaba y discutía y decía, no... Ese delincuente no es colega mío, es un delincuente, con lo cual hay que sacarlo de las asociaciones y que quede, yo no digo hacer un escarnio público, no. Pero sí es cierto mínimamente darlo de baja en la asociación en la cual esté afiliado y que quede afuera, digamos, es que de cualquier padrón asociado. Por ese administrador estamos mal vistos. Absolutamente, es la manzana que termina pudiendo. Entonces, por más esfuerzo que uno ponga en su profesión, sí, y no va a faltar la desconfianza. Por supuesto, darle la prueba de que haga su descargo, de que presente las pruebas si es que no es así, pero ante la evidencia y ante una sentencia en firme donde sea condenado, me parece que no puede estar dentro de lo que pasa es que el Tribunal de Ética, creo que su función o su origen es eso, es el juicio entre los pares. Si yo quiero que alguien, por ejemplo los abogados, la temeridad y malicia, o sea, que alguien me diga que yo actué mal en un juicio, lo va a hacer, no lo puede determinar el juez, lo tiene que determinar mis pares. O sea, mi Tribunal de Ética. Por eso los abogados que tenemos la matrícula y que creemos y tenemos que trabajar mucho tiempo en esto, la cuidamos mucho, ¿no es cierto? O sea, nosotros al estar colegiados cuidamos nuestra matrícula porque de Ciencias Económicas también funciona maravillosamente bien. O sea, que están, escuchan, leen, ven lo que pasa en los diarios, o sea, se fijan que no sea bastardeada su matrícula, ¿no es cierto? Por eso, Claudio, de alguna manera, digamos, la opinión que tenían muchísimas cámaras de consorcistas y de copropietarios era, bueno, si se establece el Colegio Público de Administradores, el Colegio Público de Administradores, ¿quién nos garantiza que los mismos directivos que están en las comisiones directivas y no han cumplido con su función, digamos, de depurar la profesión, valga la redundancia, ¿quién nos garantiza que cuando lleguen al colegio público esto sea así, si no lo han hecho en sus propias cámaras, ¿no? Me parece que esto es un tema que está muy bien que lo puedan reflexionar y que pueda, acertadamente, como dice Gabriela, que puedan darle un poco más de camino a lo que tiene que ver con la Comisión de Ética. Claro, por otra parte, aquel que viene con una denuncia, tendrá que traer también las pruebas correspondientes. Lo que pasa es un procedimiento. Y tomárselo muy en serio, ¿no? Yo tengo algunos casos... El Tribunal de Ética se lo va a tener que tomar muy en serio. Hay algunos casos en los cuales hay algunos propietarios que elevaron esta denuncia a la Cámara, la Cámara por mala praxis o por cosa, y bueno, en la presentación, el mismo Código de Procedimientos de la Cámara, yo lo he leído, dice los pasos, es como un mini juicio, ¿no es cierto? A la persona se le da traslado, se le dice, mire, usted fue acusado, entre comillas, de tal o cual cosa, estas son las pruebas, usted puede, y después la Cámara... Hubo casos, yo los he leído, que hubo casos en los cuales se los ha expulsado de esa matrícula que ellos tienen, porque uno vos estarás también en la matrícula. Pero tienen un colegio privado. Un colegio privado, se los expulsa, o sea que tienen prohibido de seguir usando el número de registro. La Cámara. Pero siguen siendo socios. Siguen siendo socios, pero no pueden utilizar, o sea, pero no están dentro de este registro, o sea, como que no los avalaría, ¿no es cierto? Igual... Toda institución se rige por el estatuto, seguramente esto debe estar estatuido, digamos, dentro de la normativa que tienen en vigencia, ¿no es cierto? Pero la idea entonces de ustedes sería, o sea, la lista de ustedes, lo que sería es como empezar a hacer, como decimos las mujeres, un refreshing de algunas cuestiones y... me parece, por lo que ustedes están viendo, de utilizar las mismas, me parece, ¿no? Las mismas armas, entre comillas, que ya están. O sea, ustedes lo que quieren hacer es poner en práctica lo que ya está. Claro. Digamos, claro, cambios más profundos, más trascendentales. Hubo algunos cambios que tuvo esta gestión, digo que no, pero creo que esperábamos otra cosa, otro tipo de cambios. Y bueno, vuelvo a repetir, todavía yo creo en la Cámara como institución y como trayectoria y quiero hacer mi aporte para recuperarla, totalmente, recuperarla y que vuelvan los asociados que se han ido, porque se han ido muchos asociados, y bueno, y recuperar la participación de todos los administradores. Alentar la participación, me parece que esa es una tarea que tienen por delante el Grupo Renovación y quien pretenda hacerse cargo de la Cámara. Sí, ¿no? el tema de alentar la participación no es un tema específico de la Cámara, es una problemática puntual de la Cámara, es una problemática también de las entidades consorcistas y demás. Y a mí me parece que alentar la participación tiene que ver un poquito con el término de inclusión, que la gente se sienta incluido y se sienta que no solo pertenezca, sino que la entidad le pertenezca. De alguna manera la Cámara se desprende de un pedacito de Cámara y se lo da a la persona. O sea, la persona siente, yo, esta entidad es mi entidad. Me escucha. Somos todos. Me escucha, claro. Soy escuchado. Somos todos, claro. Y en este aspecto, por lo que vos decís, no fueron escuchados en algún punto. O sea, no se sienten escuchados. No fuimos participados tampoco. A mí jamás me llamaron, me consultaron nada como socia. Así que... Para, por ejemplo, cuando se dio el aumento de los 300 pesos. Tampoco, ¿no? No. Cuando se marcaron los horarios. Cuando se redactaron los 11 puntos, ¿te acordás? No, los famosos 11 puntos. Pero es la trayectoria. La verdad que no. Que es la trayectoria, Claudia. La verdad que no. Hubiera incluido la nueva modalidad de edificios, quizás hubiera modificado vaya si son diferentes los nuevos. Yo creo que hay un todo una le doy clase a los chicos, los nuevos administradores están a lo mejor un poco más imbuidos en esto, que saben que va a haber por lo menos, no sé, qué sé yo, 500, 600, 1000 edificios nuevos, que van a tener que tener otra cabeza. En la realidad no es lo mismo manejar a lo mejor un pH de 6 o 10 o 12 unidades funcionales que tener un edificio con domótica. No, es algo totalmente nuevo. Realmente, y es una lástima que se queden afuera de este festejo, porque sinceramente es interesante tener... Me parece que, digamos, primero tenemos que cambiar los administradores, y a partir de ahí seremos los propios administradores quienes, de alguna manera, en las cámaras, a través de nuestra participación, pueda cambiar esto que decía un poco Gabriela recién. La imagen, ¿no? La imagen y el protagonismo que creo que tienen que tener los administradores, que somos tan necesarios como los encargados, como los consejos de administración, como los proveedores. Con lo cual, me parece que es una linda y una enorme tarea que tienen por delante, Gabriela. Con la gestión que sea, como tenía que haber sido la gestión que estuvo hasta ahora... tienen que tener en cuenta que hay administradores que realmente se preocupan y quieren hacer su tarea lo mejor posible y que realmente necesitan de más herramientas, así como cada vez más uh-huh. ataques tienen. Chicos, lo lamento, que se como terminó siempre, el programa. Se nos fue el viernes. Gabriela, te agradecemos mucho, pero sí te convocamos para ser los primeros cuando presenten su plataforma y la lista, y bueno. Bueno, yo sigo convocando, ya recibo un montón de mails, pero hay una casilla. ¿A dónde se puede acercar, por favor, antes de irnos del aire? Tenemos la dirección de correo electrónico es capairrenovacion@gmail.com. ¿Cómo escribiríamos capai? CAPHAI. Perfecto. CAPHAI@gmail.com. @gmail. renovacion@gmail.com. Bueno, bárbaro. Muchas gracias, ¿eh? No, gracias. Nos vemos la semana. Bueno, buen fin de. Gracias, chao, chao. Hablemos de consorcios. Participaron de este programa los siguientes medios: Administradores PH, Consorcios Hoy, la Defensoría del Consorcista, Pequeñas Noticias, Reflexiones Nacionales. Conducción, la doctora Diana Cevitz y el señor Claudio García. Locución, Gabor Guerrero. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Hablemos de consorcios. Es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal.